Bueno, son las 7 de la mañana y 4 minutos. Les decía en títulos que faltaron por lo menos 900 mil dólares en el Fondo Social de Viviendas. Y el SUNCA, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Ramas y Afines, y las gremiales de la construcción, que forman parte de los fondos sociales, esos que hay como cinco fondos sociales que tiene el SUNCA, y hay una directiva de 4, son 2 trabajadores y 2 empresarios de las gremiales de la construcción, que integran esta dirección de 4 personas para las viviendas, ¿no? Y decidieron, estos 4 dirigentes, SUNCA y gremiales de la construcción, que van a presentar una denuncia penal por el faltante de alrededor de 900 mil dólares en el Fondo Social de Viviendas. El caso saltó a la luz cuando una jerarca se toma licencia en diciembre y quien entra en su lugar detecta los movimientos irregulares a 14 cuentas bancarias particulares. El Sindicato de la Construcción y 4 cámaras empresariales de la construcción resolvieron el martes presentar una denuncia penal por el faltante de por lo menos 900 mil dólares en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, FOSBOC. Esto lo informó el diario El País en la jornada pasada y lo confirmó Telemundo 12. El FOSBOC es una herramienta que brinda ayuda económica a los trabajadores de la industria para la adquisición, construcción o reforma de una casa y se financia con aportes de trabajadores y de empresas. La denuncia fue presentada por la directiva del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Tal como informó anteriormente el semanario Búsqueda, a finales del mes de diciembre del año pasado se detectó que se estaba transfiriendo dinero directamente a personas por fuera de los mecanismos previstos para acceder a los beneficios. El caso saltó a la luz cuando una jerarca se tomó licencia en diciembre y quien entró en su lugar detectó los movimientos irregulares a 14 cuentas bancarias particulares. En primera instancia, se estimó que el faltante era de 600 mil dólares. Sin embargo, luego de una auditoría interna, la cifra ascendió a 900 mil dólares. Y esto lo pudo confirmar, por ejemplo, Telemundo 12 consultando a la Cámara de la Construcción, que le confirmó esa situación. Los elementos que surgen de la investigación administrativa externa son suficientes para realizar las acciones legales correspondientes, dijo el secretario general del SUNCA, Javier Díaz. Semanas atrás fueron expulsados del SUNCA dirigentes que eran parte de la maniobra. También fueron suspendidos del Partido Comunista, un espacio político que integran. Y el caso pasó a la Comisión de Control Partidaria. Pero bueno, esto por ahora, obviamente que van a surgir más cosas después de la investigación, que comience a hacer la justicia, porque ya esto va a tomar un trámite penal después de esta denuncia que van a hacer las gremiales de la Cámara de la Construcción y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción.